Desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, Radio Sassín. Hola, hola a toda esa people, transmitiendo acá Radio Sassín desde Quito, Ecuador. Queremos mandarles un abrazo fuerte. Esta es la radio que nos representa, esta es la radio del underground, donde se dan todas las movidas para difundir a toda esa gente que no tiene apoyo, pero tiene el poder desde la autogestión, desde el trabajo bien hecho, desde el talento. Con ustedes en los controles, DJ Black Kuma. Hola, hola, les saluda también aquí Gabriel Roldós, acompañado de Black Kuma. Por primera vez con una persona aquí acompañándome a hablar sobre la música que tenemos aquí en el catálogo de Sassín, mirando una muy bonita vista en el día de hoy desde la ciudad de Quito y esperando que nos escuchen también desde otras ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca. Saludos a Ambato, a todas las personas que están ahí presentes. Saludando también a toda la gente del mundo que nos va a escuchar online, y no se olviden que si nos quieren localizar, quieren saber quiénes somos, pues a www.sassin.org. En el Facebook también nos encuentran como Sassin-Ecuador. En el Twitter, a toda la gente que tenga Twitter, estamos como Sassin-S, también como Sassin-EQ, Sassin-EQ. Este programa lo vamos a dedicar a toda la gente de la Tacunga, toda la movida del rock de la Tacunga, toda esa gente que compone, que arregla, que escucha, que va a los conciertos, pero sobre todo estaremos hablando de esos personajes emblemáticos que han colaborado históricamente con la escena nacional. Y yo creo que, Gabriel, nos vamos con un temita para que la gente más o menos se localice, se relaje y se prepare para este programón. Uy, sí, yo creo que con lo que veníamos escuchando en la introducción, que creo que debemos de terminar de escuchar la canción. Es un temazo, uno de los clásicos del rock ecuatoriano, de Sally Mileto. Entonces, continuemos con él. Y bueno, nos vamos con este temazo hermoso para toda esa gente dedicada. Quiero también mandar un saludo a la gente de las Franchutes que nos está escuchando ahí, a los panas de Francia, gente de Ecuador que está por allá en Francia que nos está escuchando. Dedicarles este tema maravilloso de Sally Mileto. Esto es Radio Sassín. Busco propietario a mis sueños y al llegar aquí quedan suspendidos al pico de un colibrí. We'll be right back. el camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, Radio Sassín. Hola, hola a toda esa people, y acabamos de escuchar dos temazos justamente dedicados a la Tacunga, El viaje de Sally Mileto y Anaís. Les cuento que estos dos temas tienen toda una historia mágica y se los quiero enviar con todo el amor del mundo, pues a Lucero Carelli allá en México y a Delfín, que tuvo unos problemas ahí de salud, pero por suerte toda la gente que es solidaria, que no importa de dónde vengas, lo está ayudando, y él va a escuchar este tema y se va a sanar a toda esa gente de México por la lucha, por toda la escena independiente y por todos los músicos. Y bueno, comenzamos este programa pues dedicándoselo a todos los compositores, autores y a una banda muy especial llamada Sal y Mileto desde La Tacunga. ¿Qué nos puedes contar, Gabriel, de los chicos, Bueno, los dos temas que escuchamos los recibimos de César Albarracín. César Albarracín fue quien nos envió, más la autoría de esta obra también la tiene Igori Casa, Víctor Narváez y Paul Segovia. La arreglista fue César y nos puso en el catálogo estos dos temas. Creo que esta banda ha tenido un gran impacto sobre la escena independiente y tenemos la suerte de que son muchos de los músicos de esta banda parte de la sociedad de gestión de Sassín. claro, para toda la gente que nos escucha de afuera, pues para que vayan un poco sabiendo, pues Sal y Mileto es un grupo de rock fusión de Ecuador. Ellos combinan mucho el rock progresivo, hardcore, el blues, la electrónica, el jazz, el heavy, el metal, y tienen una base de rock tradicional que plantó su mentalizador Paul Segovia, que se encuentra ahora volando por los cielos y quien nos ha dado el impulso después de su fallecimiento a seguir produciendo música. Falleció hace ya más de 9 años, hace un poco tiempo, como unos 5 años, hizo un tributo pues en la Plaza de la Independencia, en la cual dicen hasta las vendedoras de caramelos que resonó el suelo y la policía hasta se asustó y se hizo para atrás con toda la gente cuando empezaron a cantar al unísono con todo el poder y con toda la furia, las lágrimas, el amor, la indignación que involucra, porque la música es indignarse y es cambiar todo este contexto. Crearon una figura súper trascendente, ¿no?, dentro de la marca de lo que es el rock. Y también les debemos pues la participación también en obras en el teatro y en el cine, siendo no solamente un componente musical, sino también gestores de la historia misma del rock. Tenemos banda, como ejemplo, bandas sonoras como salieron en Ratas, Ratones y Rateros, y también en obras como Quito con K, ¿no? Quito emblemáticamente, sí, que estuvieron Juanita, okay, Guarderas y otra gente, y que Sal y Mileto personalmente representa toda la historia de resistencia y de lucha aquí en el Ecuador. Pues tenemos una formación que sigue desde el 94 hasta ahorita 2018, que sigue componiendo, que sigue arreglando, que sigue tocando. Los miembros, pues como les comentaba, Paul Segovia, las voces, quien ya falleció, Peque Andino con los textos, Franco Aguirre en el bajo y las voces, Igor Icaza, batería y voces, Lucho Pelucho Enríquez, la guitarra electrónica, y antiguos miembros, pero que también siguen estando activos, colaborándole, está, como nos mencionaba pues Gabriel, está José Luis Rosero, Héctor Napolitano y Víctor Narváez, quienes le han metido toda la sazón y la fuerza a lo que es Sal y Mileto. Bueno, entonces, ¿qué te parece si escuchamos algún otro temita de ellos que tenemos dentro del catálogo? Sí, porque ya estamos llevados, y no se olviden, esto es Radio Sacín y se pueden comunicar con nosotros, ya saben, ¿no?, al www.sacin.org o por el Facebook en Sacin-Ecuador. Escríbanos, nos interesaría saber qué podemos pulir en la radio, qué le podemos aportar. Si tienes una movida independiente, seas músico, artista, gestor o artista, y quieres que te apoyemos y quieres que sepan cuáles son tus derechos, pues ya sabes, escríbenos pues al Facebook o los escribes a www.sacin.org y que corra la música para todos ustedes. Dulce miel del campo, eres tú, sin silueta ni canto, tu dulce sabe amargo de llanto. Qué fácil describir nuestro tiempo. Facsimil será emanar todos los sueños. Dulce miel, dulce miel del campo, eres tú, sin silueta ni canto, tu dulce sabe amar. Emanar todos los Panelita, bienvenida, panelita, bienvenida, panelita, bienvenida, panelita. Y volvemos al aire con Radio Sassín. Bueno, y volvemos aquí en Radio Sassín. No te olvides de seguirnos en el Facebook, en sassín.ecuador. Y también tenemos una cuenta de Instagram, sassínecu. Ahí vas a ver también los alcances de nuestro catálogo que estamos promocionando, de los miembros fundadores. Pero queríamos también un poco recordarles de eventos que tenemos esta semana, que son de la escena independiente, de personas que están involucradas en la música, de la sociedad de gestión donde nosotros estamos involucrados. Y bueno, pues, Bachita, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué viene? Bueno, contarles aquí que si están interesados en irse una movida, los que estén acá en Quito, porque puede haber gente de fuera del país que quiere ver un buen festival, tenemos el concierto de Revocatoria Extrema, sábado 11 del 2018, pues, en la iglesia de Bender. Sí, señores, un nuevo espacio increíble. Si no van, muerdan mi metálico trasero, dicen. Está ubicado en la Avenida América, entre Río Frío y Buenos Aires. Tendremos bandas como, justamente hablando, Igor, de la fracción de Sally Mileto, que es baterista también y vocalista, tocarán en la iglesia de Bender este 11 de agosto. Ente, Dead Cools Wine, Parca, Taller La Bola, Cínicos, Niroda, Nictofilia, Morderac, Nebusis. La entrada es gratuita desde las 4 p.m. No se olviden, repetimos, Revocatoria Extremo, concierto brutal, sábado 11, la iglesia de Bender, Avenida América, entre Río Frío y Buenos Aires. Comienza desde las 4 de la tarde. Entrada gratuita, por favor, la gente tiene que ir con cédula. No se puede meter alcohol, por favor. La gente que esté violenta, cualquier cosa, absténgase de ir al espacio. Estarán Ente, Dead Cool Wines, Parca, Taller La Bola, Cínicos, Niroda, Nictofilia, Morderac y Nebuxis, estrenando, pues, nuevo disco con nuevo vocalista para toda esa gente en la iglesia de Bender. También no se olviden, tendremos el 17 de septiembre conmigo, si quieren ir a pachanguear, a bailar, en la iglesia también de Bender, en la América, entre Río Frío y Buenos Aires, La Clandestina, para que vayan. También tenemos otro tipo de eventos para toda esta gente que le guste ir, pues, a Lichinvía, ¿no es cierto? Porque va a ser en el Lichinvía, el Quito Fest, que sería el 16º Festival Internacional de Música Independiente. ¡Ah, no! Miren, cambiaron de lugar. ¡Qué bueno! En el Parque de las Diversidades. A la gente que no conoce, se toma el trole y se baja directamente en el recreo. Va caminando, tenemos San Bartolo y al fondo es el X Factory, que también queremos mandar un saludo a toda esa gente que conserva la memoria por la gente que falleció en el concierto de Factory. Es en el X Factory, Parque de las Diversidades, del 16º Festival Internacional de Música Independiente 2018, Quito Fest, donde tendremos a Tel Barrio de México, Movimiento Original de Chile, Guardarraya de Ecuador, Total Death, Crossfire, La Vagancia, Ganja Roots, Colisión, Cuestión de Actitud, The Root Monkey Bones, el 8 de septiembre. La entrada es única, cuesta $10 de entrada general y será a las 11 a.m. No se olviden, Quito Fest 2018, 8 de septiembre, $10 la entrada a las 11 a.m. en el Parque de las Diversidades, en el sur de Quito. Bueno, también podemos reconocer el trabajo de los artistas que nos mandaron esta música. Víctor Narváez nos mandó un par de temas que hemos tocado hoy día. Panelita, San Camilo. Víctor es un músico de La Tacunga y además de guitarrista, también toca el piano, es antropólogo, ingeniero civil, polifacético en toda su expresión y, bueno, siempre apoyando a la música independiente. Pero ¿Qué les parece si vamos con otro temita más de Sally Mileto, Bacha? Y otro temita más, porque envuelto en una lluvia de agosto, camino hacia mi destino sin desatino, solo con la lluvia de tus mimos. Con ustedes, Sally Mileto. Por dentro y seis por fuera. Volvemos al aire con Radio Sassil. Radio. Gracias a toda esa gente que nos sigue escuchando aquí en Radio Sassin, y no se olviden de comunicarse con nosotros por alguna duda, amenaza, declaración de amor, o quieres poner tu banda y quieres darte a conocer. Sassin pues justamente tiene un par de contactos que te pueden servir perfectamente, que son www.sassin.org o en el Facebook Sassin-Ecuador. También estamos con la cuenta en Twitter Sassin guión bajo S, por si quieres vernos. Y queremos mandar un saludo a toda esa gente pues fuera del país que está escuchando con nostalgia pues Sal y Mileto, que quiero contarles que estuvieron pues recién presentándose, fue en el Parque de las Diversidades, ¿no? La semana anterior, si no nos equivocamos, Gabriel. Sí, sí, para el verano de Artes Quito se presentó Sal y Mileto junto con otros miembros de nuestra sociedad de gestión. Estuvieron presentes allí el 28 de julio, junto con Mugre Sur, con Nirona y Don de Gente. Tres de ellos son parte son miembros de la sociedad de gestión. Pero hay otros eventos que se vienen, ¿no? Tal vez nos puedes contar un poquito. Claro, mi gente, les cuento que aquí en Quito siempre hay movida, aunque no los parezca, y justamente hablando pues de la gente de Sal y Mileto, quería contarles un dato curioso. O sea, Sal y Mileto se ha nutrido, ha seguido creciendo después de momentos súper complicados también y difíciles con la pérdida de su vocalista, pero eso no dejó que la gente siga construyendo, siga haciendo, siga componiendo y siga aportando. Y quiero también tomar en cuenta que hubieron, hay y estarán tres integrantes, como Rita María, que es una chama que vino de Portugal y le puso toda su voz, todo su poder, toda su compasión. Incluso estuvieron en el Teatro México, estuvieron en el Teatro Variedades con lleno total, la gente fascinados. Grecia Albán, que también tiene su propio proyecto, ya estaremos hablando de Grecia también y de las formaciones y de la gente con la que ha estado tocando. Y también Santiago Jiménez, uno de los saxofonistas más duros de esta ciudad. Sal y Mileto se ha curtido con toda la identidad de un montón de gente de fuera del país y dentro del país, y que sigue tocando con todo el poder de ya más de 20 años en que siguen en la escena nacional. Y una de las cosas hermosas en el Parque de las Diversidades, frente a después a toda la bronca que hubo afuera con la gente que no pudo ingresar y la policía, es que hay que respetar a la gente que se sube al escenario y escucha a un músico, pacificar sobre todo con conciencia, tener la indignación, pero también hacerla para la construcción y no para la destrucción. Y uno de los temas que ayudó a la gente a conservar ese espíritu de lucha fue el Aguanta, un tema que personalmente involucró toda esa lucha del 80 y el 90 con los desaparecidos, con toda la gente que está fregada dentro de un sistema que te aplasta y te obliga a competir. Uno de los temas personalmente favoritos míos de Jack Black Woman, quien les está hablando y que se lo quiere dedicar a toda la gente del planeta. Sal y Mileto, una banda que le ha hecho un aporte a toda la escena nacional y a la escena internacional increíble. Han tocado en otros países como Estados Unidos, en Francia, han ido a varias partes de Europa, Colombia. En Colombia incluso les puedo contar una anécdota: cuando tocaron alguna vez en Rock al Parque, y muchos se van a acordar, recibieron el premio a Banda Revelación, y fue increíble porque la gente en Colombia los conoce, los ama y los respeta como nosotros también. Y mandamos un saludo a toda esa gente de Colombia con todo el amor del mundo, que siempre ha estado apoyando la movida nacional. ¿Y qué más podemos aportarle a toda esta cosa, pues, mi querido amigo y hermano Gabriel? Bueno, pues también la gran participación de Igor y Casa en la batería ha hecho una carrera impresionante, pero no hay que olvidarnos que también es un excelente guitarrista y tiene ahora un proyecto nuevo, Igor y Casa All Band. Se ha presentado en el Festival FFF del año pasado y es un miembro muy activo de la sociedad de gestión, siempre nos contribuye con muy buenas ideas. Pero ante todo es un crack, es una de las personas que más admiro como músico, como persona, muy centrado. Y quería dedicarles ese temita a las personas que nos escuchan en La Tacunga. Esta canción se llama Nuevas Bestias, de Igor y Casa All Band. Thank you. noche desciende, el vacío estremece, los tragos me desprenden, mi sombra llameante causa envidia en la gente. Joden, mis puños se prenden, la sirena suena, otra vez en problemas, él se debe esperar, arresto inminente. Cultural Radio Sassín. Hola, hola a toda esa gente. Estamos aquí en Radio Sassín.org. No se olviden, pues, de escribirnos www.sassín.org. Para saber sus dudas, si quieres inscribir tu banda, si quieres promover tu proyecto a todos los artistas, pues hay que juntarnos porque si no solitos nos esquilan. Y recordarles que hay una agenda súper fuerte para este mes de agosto, de justamente de las bandas de las que estamos pasando ahorita. Toda esta gente con la que estamos trabajando tiene movidas para que ustedes las puedan escuchar, las puedan apreciar, puedan bailar y puedan apoyar. Concierto de Revocatoria Extrema, sábado 11 del 2018 a las 4 de la tarde. Entrada gratuita, no se olviden de llevar cédula y no llevar alcohol camuflado, si no, no entran. Hay que entrar con paz, amor y respeto a los conciertos en la iglesia de Bender, Avenida América, entre Río Frío y Buenos Aires. Estarán Ente, Dead Cool Wine, Parca, Taller La Bola, Cínicos, Niroda, Nictofilia, Morderac, y Nebuxis, 4 de la tarde, no se olviden, en la iglesia de Bender, este sábado 11 y el 17, no se olviden, estaremos en las clandestinas con DJ Black Woman, estaremos bailando, y si no van, muerdan nuestro metálico trasero. Nos vamos con una nueva canción, con una hermosa canción increíble de nuestra banda favorita que lleva más de años en la escena, con la cual hemos apoyado, pero extremadamente con ustedes, les va ahorita todo el poder de Ente, y este tema se llama Trepination. Solo. Y volvemos al aire, bueno, con Radio Sasi. Estamos aquí con la transmisión. Eso fue Ente, recordando un poco la participación de Igor y Casa, Germán Mora, en esta gran banda de metal hardcore. Ahora, ¿no? Sí, Daniel. Más power, güey. Bueno, dedicado a este programa para la gente de La Tacunga, también tenemos rock latacungueño. Sebastián Torres tiene una banda llamada Jumbo y vamos a poner un tema de ellos, pero también quería anunciar que él tiene una presentación el día de mañana entre música y café. Él es el artista invitado. Están cordialmente invitados a las 7:30 en el jueves 2 de agosto a las 7:30 en Citedim. Pueden chequear el enlace citedim.com para llegar a este concierto. Pero bueno, les quería dejar con esta cancioncita, El Don de la Pedrada, de Jumbo, para volver con más noticias sobre otros eventos de la escena que está pasando en esta semana. Y no se olviden que estamos justamente dedicándole todo este día, toda esta tarde, toda esta noche, toda nuestra vida, pues a la gente también de La Tacunga, y la dedicaremos a todo el país y a toda la gente que esté fuera, adentro, y que quiera venir a compartir su material. Todo este material que estamos sacando es del catálogo de Sasin. Por eso le pedimos a la gente que quiera inscribirse, nos escriba a www.sasin.org, en donde ustedes pueden meter su material y ser parte del catálogo de la música independiente de Sasin, no solo música, sino todos los artistas, están DJs, performers, toda la gente que son gestores y que quieren que se haga, que se respete su trabajo, porque aquí se vino a trabajar, aquí se vino a hacer mucho bla bla y hay que ponerle práctica, señores. Agradecer a gente como los Ente, los Ali Mileto, Igor y Casa y toda la gente y su equipo, quienes nos han pasado todo este material en muy buena calidad, con muy buena producción, y decirles que si quieren acceder pues a todo, justamente a este catálogo y toda esta información, entren a www.sasin.com y nos vamos con El Don de la Pedrada con Jumbo. Más rock más rock latacungueño para ustedes. Yeah. gentlemen, may I have your attention, please? Venda Cultural Radio. Como todo lo bueno se acaba, pero también tiene un buen comienzo. Quiero agradecer a toda esa gente que nos ha escuchado desde Quito, Ecuador, a toda la gente que está fuera del país, dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Agradecer a toda esa escena independiente que se encuentra dentro de nuestro catálogo. Por favor, no se olviden de inscribirse a las direcciones que les vamos a dar, que Gabriel también les va a estar pasando algunas que no recuerdo, que a veces uno se le olvida la memoria, pero las que yo tengo, que son las que también pueden escribir, que son www.sacin.org. Ahí nos escriben a todos los compositores, autores independientes del Ecuador y del mundo que quieran pues ser parte de esta lucha independiente, porque solo tú haces el cambio, no estés esperando que el Estado o cualquier estructura te haga las cosas, vos puedes hacer el cambio y sobre todo hacer el trabajo bien. Recordarles por favor que la iglesia de Bender este 11 de septiembre en la América, entre Río Frío y Buenos Aires, va a haber festival grande desde las 4 de la tarde, gratis, con una escena de bandas duro y tieso, que para toda la gente que quiera ir, por favor, lleven la cédula, compórtense bien, no metan trago, porque parte de los festivales y su apoyo es que la gente se comporte bien y apoye a la escena nacional. Ustedes saben que si hay un festival gratis, por ejemplo, de esta manera independiente, en que la gente está poniendo el billete, el corazón y también la fuerza bruta, hay que respetar esos espacios y hay que respetar y consumir el material de las bandas independientes que los trae. También recordarles que el 17 nos vemos en las clandestinas, en el mismo lugar, la iglesia de Bender, en la América, entre Buenos Aires y Río Frío. Sí, mucha gente se caga de la risa en la iglesia de Bender, pero muerdan nuestro metálico trasero, así se llama el lugar. Y ya saben, Sacin está para apoyarlos. Quiero agradecer a Gabriel por toda la fuerza bruta, por todo el trabajo y sobre todo por el espacio para venir a difundir la escena independiente. Y nos estaremos viendo pues en el próximo programa. Y no se olviden de escribirnos, de darnos sus aportes, porque esta radio va a mejorar y va a ser una de las más poderosas si ustedes nos apoyan y nos dan sus ideas y sus ideas constructivas, porque aquí estamos con todo el tonelaje para construir y para hacer de Sacin un gremio en que toda la gente camelle y luche en defensa de sus derechos. Así es, Black Woman, pues estamos aquí nosotros para servirles y con los oídos bien abiertos para escucharles. Nos pueden mandar mensajes también en el Facebook, tenemos la página de Sacin.ecuador y en el Instagram tenemos a Sacin-ecu. El Twitter tenemos un par de canales, uno es el de la radio Sacin, que es Sacin-S, y el otro Twitter que es Sacin-Ecu. En cualquiera de estos canales nos pueden ubicar. Y para cerrar la transmisión de hoy, como este programa está dedicado a la Latacunga, queremos compartir otra obra de un latacungueño, de Sebastián Torres. Este es un... Aquí va el tema de Bill de Sebastián Torres, que lo disfruten y que tengan una feliz, feliz, feliz, feliz semana. Un abrazo con todos y hasta pronto. desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, Radio Sassín.